Arroba Pop Radio 101.5. Su parte de pop. Arroba Pop Radio 101.5. El Twitter de pop. Personal Prepago es el único que te da WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Único, como las milanesas de mamá. Y además, dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, duermo con Canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Martin y Martin, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martin y Martin decora. www.mym.com.ar. ¡Eh, gente! ¡Los personajes del año! En una fiesta mágica reunimos a más de 130 personalidades destacadas del año 2017. En una noche única, los famosos dijeron presente. Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suárez y muchos más asistieron a la fiesta más importante de la Argentina. El look de los invitados, aciertos, detalles y controversias, encuentros, cruces, romances y las situaciones más desopilantes. Así vibró la foto más esperada del año. ¡Gente! No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¿Te invitaron a varias comidas este finde? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Comprar ropa y electro en cuotas fijas con tu crédito Coppel. Sin requisitos ni recibo de sueldo. Conoce más en coppel.com.ar. Coppel mejora tu vida. Placer es muy liviana. Te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. Bueno, seguimos con el pronóstico del tiempo para los próximos 15 días. Desde el sector noreste se acerca un frente cálido que trae lluvias intensas para toda la costa atlántica. Con frío, granizo. Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte de los pronósticos meteorológicos mala onda. Pasa por una YPF, llévate la tuya y hacé tu verano perfecto. Con el nuevo antitranspirante Poliana, no vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo a solo 35 pesos en todos los supermercados Coto del país. Poliana te acompaña. Precio válido hasta el 31 del 12 del 17 en supermercados Coto. No válido para el sector mayorista. No acumula con otros descuentos y promociones bancarias. Llegó Personal Gigas Compartidos. Nuevo servicio de personal que te permite compartir gigas con los que más querés, sin necesidad de estar cerca. Tenés planes de 4, 7 o 10 gigas para repartirlos como quieras. Entérate más en personal.com.ar. Personal, internet para compartir, internet para que todo suceda. No sabes cómo estoy, no sabes cómo estoy. Yo voy a ir ahí, voy a hacer mierda al que encuentre, voy a ir a Patrón. Yo voy a ir a Patrón. Si estás planeando tus vacaciones en Uruguay, aprovecha que con tus tarjetas Galicia tenés muchas cuotas sin interés en Buquebus para comprar pasajes o alquilar bodegas. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Galicia? Sacala ya en bancogalicia.com. Cartera de consumo válido del país hasta el 31/1/2018, sujeto a cumplimiento de requisitos comerciales y legales y a disponibilidad. Consulta condiciones en bancogalicia.com. Despedimos el año con una promo impresionante. Solo por 2 semanas, Fibertel 100 megas, con un 50% de descuento por 6 meses. No te lo podés perder. Suscríbete llamando al 0810-122-0200. Fibertel. Promoción para nuevos clientes que se adhieran al débito automático. Válida del 13 del 12 de 2017 al 31 del 12 de 2017 inclusive o hasta agotar stock de 5.000 modems. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Y así que voy ahora que me dieron Ribotril 1000, me inyectaron hace 3 horas, ahora estoy más tranquilo. ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate, perro de mierda, eh! ¿Quieres enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Qué es? ¿Cómo sería? A ver. Te deseo un año divino, mi amor. Sí. Feliz año. Bueno, puede ser un tono así, ¿eh? Sí, le ponemos sí. Violines, efectos de viento, de mar, un coro, ¿te parece? ¿Y cuánto sale? Y unos 25 mil pesos, calculo. Ok, no, vamos con la voz sola. Arranca un año donde las miradas se van a posar sobre el crecimiento económico. Revista Apertura lo analiza para vos y te ayuda a prever el 2018. Todo eso y mucho más en Revista Apertura. La mejor inversión es saber. ¡Voy a tomar! ¡Mira! Me dieron Ribotil 1000, inyectable, hace 3 horas y estoy bajo el efecto, no sabés cómo estaba antes. Me subió la presión, voy a Patrón, voy a Patrón. Yo en una hora estoy ahí, en una hora. Celebra la Navidad con Coppel. Con tu compra, estás participando por una camioneta 0 kilómetro o una de las 23 motos. Compra, participa y gana con el sorteo Mejores Fiestas de Coppel. Coppel mejora tu vida. Promoción válida del 1 al 31 del 12 de 2017. Conoce más en coppel.com.ar. Desaluminizá un Adler y saboreá hasta el último gramo de la hipotenusa. Entrale un Adler. ¡Adler! San Justo Shopping está de fiesta. Todo para pasar las fiestas en familia está en San Justo Shopping. Gastronomía, entretenimiento y los mejores regalos. Te esperamos. Ruta 3 y Camino de Cintura, en la rotonda de San Justo Shopping. San Justo Shopping. Ayer fuimos a bailar ahí en Palermo, enfrente de Esperanto, y estaba lleno de extranjeros. Argentina y Puerto Rico se abrazan. Luis Fonsi, Tini Stoessel, Alejandro Lerner, Turf y más artistas solidarios en un show por los niños más necesitados. Sábado 16 de diciembre, 18 horas, en la República de los Niños, La Plata. Canjea tu entrada por un juguete en la República de los Niños. El Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha en La Plata o en el punto de venta de Full Ticket. Florida 948, Local 10, Capital Federal. Te esperamos. Despacito. Auspicia Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Esponjas Go, ahora todos pueden limpiar. Limpia, limpia y se mantiene limpia con Esponjas Go, todos pueden limpiar. Una marca de la gauchita. En una estábamos ahí en la terraza y yo me puse a hablar con un flaco que era de Alemania, que ahora se puso a hablar con un australiano. El alemán me contaba que era su primera noche en Buenos Aires, que estaba de viaje de placer. Con Claro, navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Colchones Canon, colchones Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. La Negra Bernassi. En las tardes de Bob 101.5. Nos reuníamos todos, éramos todos amigos y todos nos iniciábamos en la putez absoluta. Entonces, iban de tetera en tetera. Nos conocimos en la tetera. Estamos y después. Estamos invitados a tomar el té. En la tetera de Moreno vamos a comer. Yo no sé con quién. El culo me recontrapide y lo voy a hacer atender. En la tetera de Moreno. Me la van a poner. Yo no sé por qué. La leche tiene frío, lo podemos obviar. De 4 a 7. La Negra Pop. Acá. En Pop. 101.5. 22 años tenía. Un bomboncito. No sabes lo que era. Rubio, ojos celestes. Era divino, divino. Claro Música hace que esos momentos tengan una canción. Y que esas canciones tengan un momento. En Despierta Corazón, Diego Corol y Picho Estraneo te presentan canciones decodificadas. La música de los momentos más importantes de tu vida. Canciones decodificadas. Para cada momento. Una canción. Claro Música. Música ilimitada. Ya la tenés. Protege a tu familia de los mosquitos con la nueva fórmula Efecto Seco de Trap. Es muy efectiva ya que contiene DIT y extracto de cuasia. Trap, fórmula seca, está dermatológicamente testeada. No deja sensación grasa y te brinda hasta 7 horas de protección. Trap, el repelente más recomendado. Grupo Queruclor. Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el Vitel Toné. El tío ya prendió la parrilla. Y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo. Pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año... me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Caro estaba hablando con el australiano, Caro le decía yes, yes a todo y después no tenía un carajo. Capaz que el negro le decía te agarra a la esquina y Caro yes, yes. Pasaje, pasaje, locos. Cuatro de escala. No comida, no agua. Coplar valija. Estamos locos. Armar un viaje comprando todo por separado es un chino. Y te termina saliendo más caro. En deturista.com sabemos que en más del 90% de los casos es más económico comprar un paquete. ¿Querés viajar bien y pagar menos? Saca un paquete en deturista.com. Llegan las fiestas y hasta el domingo en Coto, 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en leche larga vida, la Serenísima botella por un litro y más. Y 35% de descuento en Campari, Mum y mucho más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Bueno, vamos a arrancar este workshop que los va a ayudar a bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla bla. Bla bla bla. Mejor bla, busca bla, un bla, nuevo bla, trabajo bla, bla, en boomerang.com. Después vimos a bailar adentro y agarra el alemán y me empieza a decir, viste, sos muy linda. Pero tú sí, viste. Y después nos pusimos a bailar. Bailamos los dos juntitos. Me miraba muy fijo, yo también lo miraba muy fijo. Había conexión, viste. Son ricas, cremosas y divertidas. Las leches chocolate. En Paparazzi, El Pelado López y Jujuy separados. Empezaron a salir durante el 2012 y cuando nadie se lo esperaba, decidieron cortar. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos todo en esta edición. Barbie Vélez, más enamorada que nunca, ya habla de convivencia con su novio Lucas. Además, Polino abandona el canal donde trabaja hace 19 años. La tristeza de Mario Pergolini. Nicole Moyano, mejor que nunca. Y toda la farándula está en Paparazzi. ¿Fiesta sorpresa? ¿Tu cita llegó temprano? Cuando necesitas estar radiante al instante, no podés esperar por los resultados. Close Up presenta la nueva pasta dental Close Up White Attraction. Con tecnología Blue Light, lucí una sonrisa más blanca desde el primer uso. Nueva Close Up White Attraction. Así que bueno, algo pasa. En una, una amiga me empieza a hacer caras y yo me empecé a reír. Y el alemán agarra y ve eso. Y me dice, ¿querés ir con tus amigas? Todo en inglés, no hablábamos. Digo, no, no, me quedo con vos. Village Cines te invita a conocer la sala Monster Screen. ¿Estás listo para vivir emociones a gran escala? Monster Screen, la máxima experiencia en cine. Vení a vivirla en Village Cines Pilar. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Vuelve André Rieu al Luna Park, 12, 13 y 14 de octubre de 2018. No te lo podés perder. Más de 50 artistas en escena. André Rieu, el rey del vals en el Luna Park. Entradas en venta en el estadio o por sistema Ticket Portal. Produce Nuevos Aires. Seguimos bailando, nos seguimos mirando. Así, tipo, la distancia que teníamos era de 2 centímetros porque estábamos muy cerca. Y yo estaba esperando, viste, que haga algo. Y sabes a qué me refiero. O sea, dame un beso. Pelotudo. ¿Estás aprovechando demasiado la primavera para salir a comer afuera? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Canon, Canon es mi colchón. Con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegás, hablas y mensajeás con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro. Es simple. Condiciones en claro.com.ar. Y nada, en una, bueno, ya estaba medio harta de estar así como media hora. Y ahora le digo, bueno, me voy con mis amigas para ver si con eso reaccionaba, ¿viste? Y me mira y me dice, ok. Yo lo miré así con ojos grandes, ¿viste? Como diciendo, bueno, bye, le digo. Me dice, bye, y me lo quedo mirando, así con cara de sorprendida. Aventurate con un Adler y descubrí la mismísima punta de la pirámide nutricional. Entrale un Adler. ¡Adler! Con Philips Time Off, encontrá televisores Philips con los mejores descuentos. ¿Viajás? ¿Y si tenés un accidente? Tranquilo, Asis Card te cuida siempre. Este mes, compra tu Asis Card al mejor precio. Ingresa en asiscard.com o consulta a tu agente de viajes. Atrévete a lo inesperado. Asis Card, viaja a tu lado.

familia, Caladril, la caricia que alivia. Cada martes, Claro Música te presenta la discoteca de Bien Levantado. Un ranking de canciones para un ranking de momentos. La discoteca de Bien Levantado. Bájate la app y empezá a escuchar la música que más te gusta. Claro Música. Música ilimitada. Ya la tenés. Comprar ropa y electro en cuotas fijas con tu crédito Coppel. Sin requisitos ni recibo de sueldo. Conocé más en coppel.com.ar. Coppel mejora tu vida. Llega el calor y Ice Cream te ofrece más de 200 variedades de productos con la máxima calidad. Si es helado, es Ice Cream. El nuevo Arezzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Arezzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Llegó la nueva colección de cortinas Roller, modelos exclusivos y motorizables, fabricados e importados por Bellisi. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovarse es bellísimo. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. Amaluna, de Cirque du Soleil. Explora una isla misteriosa llena de fabulosas aventuras. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Con tus tarjetas Galicia Crédito, cuotas sin interés. Invita a Abasto Shopping. Costina cero total efectivo de terminal y efectivas anuales 0,00%. Promoción en 3 cuotas sin interés en entradas generales, en 6 cuotas sin interés solo en entradas Tapiz Rouge. Valida en el país con tarjeta Galicia del 1 de 2017 al 30 del 4-2018. Ejemplo, cada 1,000 pesos en 6 cuotas, la cuota será de 166,67. Banco Galicia solo es el medio de pago y el proveedor es el exclusivo responsable por la prestación y disponibilidad. Consulta términos y condiciones en bancogalicia.com. Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon. Mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Con Claro navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. ¿Vos podés creer que tengo fecha del 15 de agosto del 2015? Última conversación contigo. Aparece una foto mía en un círculo, ¿no? Un rectángulo largo como de audio, ¿viste? La concha de tu madre. Perdón por eso. Seguí el consejo de la mamá y no dejes Adler con cabeza, nena. Entrale un Adler. ¡Adler! En Querubín cumplimos 25 años acompañándote y renovamos nuestro compromiso con vos con este precio sugerido imbatible. Suavizante Querubín Premium por 3 litros a solo 89,99 pesos. Sí, escuchaste bien. Cumplimos 25 años cumpliendo con vos. Precio sugerido para todo el territorio argentino del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Sujeto a decisión final de comerciante. Llegó Sale Palermo, el Christmas Market más grande de Latinoamérica. Vení a comprar con descuentos de hasta un 50% en nuestros locales seleccionados todos tus regalos para esta Navidad. Te esperamos en Libertador 4401 Tribuna Plaza, del 7 al 24 de diciembre, desde las 13 horas, entrada libre y gratuita. ¿Y sabes qué es lo más feo? Que no me saltan los tics azul. Porque viniendo de vos, pedazo de hijo de puta, sin ánimos de insultar, me duele, ¿no? No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¿Ya ves signos de desgaste en tu alero de madera? Con Duramax. Mudate a la vida que quiere Rimax. Rimax, si querés vender, comprar o alquilar. El equipo Rimax está en todo el país. Rimas, líder mundial en servicios inmobiliarios. Todas las operaciones son concretadas por un corredor matriculado. Me duele el ver que uno gasta 11 segundos de su vida y vos no sos capaz de ponerle play. Ponele play, ponele play, ponele play, la puta que te parió, forro de mierda. Ponele play, dale. Vikings vuelve a Flow. Prepárate para vivir toda la acción vikinga en esta nueva temporada. No te pierdas los capítulos estreno de Vikings, todos los viernes a las 22 horas por Fox Series. Y un capítulo nuevo por semana, para ver en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Sumate a la comunidad de Pop 101.5 en Facebook. facebook.com/popradio1015. Personal Prepago es el único que te da WhatsApp por 30 días aunque te quedes sin crédito. Único, como tu festejo cuando clasificamos al Mundial. Y además, dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Y escuchar audio, y sentilo, y vivilo, y gozate, y sentite pleno. Pero ponele play, no me dejes como los hijos de puta esos que dejás, que no le pones play a los audios, que no le clavas el visto. Clávame el visto, la concha de tu madre, clávame el visto. Bienvenidos a Itaú a los que pueden estar tirados en un sillón con el celular 3 horas, pero en 30 segundos pagan la tarjeta desde la app. Bienvenidos, Bankenials. Bankenials hay muchos, y hay un banco tan digital como ellos. Itaú, hecho para vos. Los accionistas de Banco Itaú Argentina, Sociedad Anónima, responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Amigos, soy Santiago del Moro. A vos que estás en el auto, en el bondi, caminando, escuchando la radio, quiero recordarte que las hamburguesas más ricas son las de Mostaza. Cuando quieras una hamburguesa posta, no te comas el verso. Anda Mostaza. Clarito y sin verso. Mostaza. Hamburguesas en serio. ¿Reunión inesperada con amigos? ¿Entrevista de último minuto? Sí. Cuando necesitas estar radiante al instante, no podés esperar por los resultados. Close Up presenta la nueva pasta dental Close Up White Attraction con tecnología Blue Light. Lucí una sonrisa más blanca desde el primer uso. Nueva Close Up White Attraction. Perdón, esto todo fue con amor y paz. De arriba, gente, nos estamos viendo. ¿Estás perdido? ¿Estoy perdido? Un beso grande. ¿En dónde? ¿En el medio? ¿Dónde más? ¿Comiste de más y ahora tenés que salir con tus amigos? Presentamos el Tide Atlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente respecto ante cualquier duda, consulta sobre el teléfono farmacéutico. Celebrar la Navidad con Coppel. Con tu compra, estás participando por una camioneta 0 kilómetro o una de las 23 motos. Compra, participa y gana con el sorteo Mejores Fiestas de Coppel. Coppel mejora tu vida. Promoción válida del 1 al 31 del 12 de 2017. Conoce más en coppel.com.ar. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbags, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Argentina y Puerto Rico se abrazan. Luis Fonsi, Tini Stoessel, Alejandro Lerner, Turf y más artistas solidarios en un show por los niños más necesitados. Sábado 16 de diciembre, 18 horas, en la República de los Niños, La Plata. Canjea tu entrada por un juguete en la República de los Niños. El Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha en La Plata o en el punto de venta de Full Ticket. Florida 948, Local 10, Capital Federal. Te esperamos. Despacito. Auspicia Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. A mí me da mucha lástima, viste, Beto, la gente que se pierde por la calle, ¿no? Porque vos prendés la tele, viste, dice llamado a la solidaridad, necesitamos dar con el paradero de Juan Fernández. La última vez que se lo vio, caminaba por Parque Centenario con un jogging marrón, una remera naranja y ojotas turquesas. Yo digo, ¿cómo carajo lo perdieron, no? Es una baliza caminando ese pibe, ¿cómo hicieron para perderlo? Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegás, hablas y mensajeás con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Baterías Riel, más potencia, más duración. Baterías Riel, la batería. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Y a mí una situación de angustia me sucede cuando voy en taxi, viste que el taxi es como la peluquería, vos venís dialogando por el espejo con el tipo, y como a los 10 minutos de viaje me doy cuenta que el tipo que maneja no es el de la fotito que está pegada ahí abajo. Me agarro un cagazo en ese momento, yo digo, este tipo es un asesino serial, el taxista quedó amordazado en el baúl, en la próxima cortada me mata, viste. Amaluna, de Cirque du Soleil, un espectáculo que no te podés perder. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Producen Stadium y Seis Pasos. En BEA cuidamos lo tuyo. Por eso, del viernes al domingo aprovechá. Segundo al 70 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas, postres de maní, sidras, vinos y espumantes. Pagando con tarjetas en COSUD, 2x1 en sidras, vinos y espumantes. Y además, segundo al 70 en cervezas Stella Artois y Quilmes, botella un litro retornable. Aprovechá estas y otras ofertas más comprando en beadigital.com.ar. En BEA. El 17 de diciembre para las sucursales de Cava, provincia de Buenos Aires y Chubut. Consulta la cancela la promoción en locales participantes. Querido Papá Noel, hace mucho no hablamos, un par de meses creo. Quería contarte que por acá estamos re bien. Mamá ya está preparando el Vitel Toné. El tío ya prendió la parrilla. Y mi hermanita no para de preguntar por vos. Sé que esta Navidad estás bastante complicado de trabajo, pero tranquilo, este año te voy a dar una mano. Este año me ocupo yo. En estas fiestas, entra en Mercado Libre y encontrá la magia navideña. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Hablando de medios de locomoción, no, a mí yo admiro mucho a los vendedores ambulantes de los colectivos. Para mí es gente que la tiene recontra clara. Deben haber hecho un MBA, ¿no? Tipo un máster en Bondi de Argentina, una cosa así, porque inventaron frases que no se le ocurrieron a ningún redactor publicitario. Por ejemplo, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. El que inventó esa frase lo hubiera registrado y hoy tendría más guita que Paul McCartney por Hey Jude, porque la usaron todos los vendedores. Despedimos el año con una promo impresionante. Solo por 2 semanas, Fibertel 100 megas, con un 50% de descuento por 6 meses. No te lo podés perder. Suscríbete llamando al 0810-122-0200. Fibertel. Promoción para nuevos clientes que se adhieran al débito automático. Válida desde el 13 del 12 de 2017 al 31 del 12 de 2017 inclusive, o hasta agotar stock de 5.000 modems. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Este verano llenalo de placer. ¿Sabías que Baygon mata a las cucarachas y a las arañas en el acto? Ofreciéndote protección efectiva contra los insectos rastreros sin gastar de más. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Y hay como diferentes estilos de vendedores, ¿viste? Están esos que venden señaladores de algún hogar perdido por ahí. Que esto es raro, es como una empresa, porque son dos. Uno habla, otro reparte. El que habla lo hace en un tono monocorde rarísimo, que vos no sé si el pibe está empastillado o te quiere hipnotizar, porque viste que arranca... Yo soy de Fama, Fundación de Ayuda al Menor Abandonado. Mi compañero está repartiendo unos simpáticos señaladores que hicieron los niños y manos del hogar de Villa Ojete. En el hogar albergamos a 60 chiquitos que no tienen mamá ni papá, ni manos. Estos señaladores no tienen un valor monetario, sino que el precio es a su entera voluntad. Toda ayuda que puedan darnos servirá para llevar a estos chicos un plato de comida o un vaso de leche. El hogar está ubicado en Avenida San Martín, 4444, Partido de la Matanza. Toda persona que quiera acercarse puede hacerlo. ¿Y cómo querés que me acerque si el hogar está en la Loma del Orto? O sea, yo me imagino al tipo en la Matanza diciendo: el hogar está ubicado en Coronel Díaz y Juncal. O sea, flaco, dame otra referencia, déjame ver dónde queda, dame otro tipo de ayuda, no sé, así no te puedo ir a ver nunca. Llega fin de año, las fiestas y también las manchas. Te apuesto que la copa termina en la camisa. ¡No! En el mes de las fiestas, Ariel te trae una super oferta en su recarga económica de 3 litros. Contra las manchas, siempre apostá por Ariel. Veamos cómo están las rutas a la costa, en vivo desde San Borombón. Totalmente frenada la ruta en el kilómetro 245. Un embotellamiento con colas de 18 kilómetros de autos hacen que el viaje a la costa esté durando entre 12 y 14 horitas. Desde Hudson hasta la entrada de Camino. Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte del insoportable tránsito en verano. Pasa por una YPF, llévate la tuya y hacé tu verano perfecto. Llegaron los mejores mosquiteros importados de Europa por Bellisi. Son enrollables y se colocan fácil y rápido en cualquier abertura. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovarse es bellísimo. Seguimos en Facebook. Facebook.com/Pop Radio 101.5. Las dos bandas más importantes del momento llegan a la Argentina, Foo Fighters y Queens of the Stone Age. 7 de marzo en el Estadio Vélez. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Disfrútalo con tarjeta Santander Río en tres cuotas sin interés o desde 40.000 puntos Superclub. Viví lo mejor del rock en un solo lugar. Foo Fighters, Queens of the Stone Age. 7 de marzo en el Estadio Vélez. No te quedes afuera. Producen Live Nation y DF Entertainment. Vigencia del 25 de septiembre de 2017 al 7 de marzo de 2018. Costo financiero total 1.53%. Más información en santanderrio.com.ar. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Llegó Personal Gigas Compartidos, nuevo servicio de personal que te permite compartir gigas con los que más querés, sin necesidad de estar cerca. Tenés planes de 4, 7 o 10 gigas para repartirlos como quieras. Entérate más en personal.com.ar. Personal, internet para compartir, internet para que todo suceda. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. A ver, chicos, bueno, quiero aprovechar que estamos todos para brindar por este año que tuvo la empresa, asegurándoles que el que viene, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿eh? Impresionante, Carlos, todo dicho. Solo quiero agregar dos palabras. Bla, bla. Mejor, busca un nuevo trabajo en boomerang.com. Despedimos el año con una promo impresionante. Solo por 2 semanas, Fivertel 100 megas, con un 50% de descuento por 6 meses. No te lo podés perder. Suscríbete llamando al 0810-122-0200. Fivertel. Promoción para nuevos clientes que se adhieran al débito automático. Válida del 13 del 12 de 2017 al 31 del 12 de 2017 inclusive, o hasta agotar stock de 5.000 modems. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de US, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de IBES menos sodio. Sodio. Menos sodio. IBES. Este año ayudamos a que a Papá Noel no le falte nada. Aprovechá un 25% de ahorro y cuotas con tu tarjeta Galicia en Juguetería Zebra del 15 al 18 de diciembre. Conocé todas las promociones que este mes tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, promoción válida en el país con tarjetas Galicia no combinable con otras promociones vigentes, válido para clientes que estén al día con sus productos. Excluye tarjetas emitidas por ANSES. El reintegro se acredita en el primero, segundo, resumen posterior al consumo. Condiciones y locales adiós en BancoGalicia.com. ¿Fiesta sorpresa? ¿Tu cita llegó temprano? Cuando necesitas estar radiante al instante, no podés esperar por los resultados. Close Up presenta la nueva pasta dental Close Up White Attraction. Con tecnología Blue Light, lucí una sonrisa más blanca desde el primer uso. Nueva Close Up White Attraction. Llegan las fiestas y hoy en Coto tenés un 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito y débito HSBC. Y de viernes a domingo, 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Pantene, Frigor, Pan Dulce y Budines Bagley y mucho más. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Village Cines te invita a conocer la sala Monster Scream. ¿Estás listo para vivir emociones a gran escala? Monster Scream, la máxima experiencia en cine. Vení a vivirla en Village Cines Pilar. Deleitate con un Adler y rememorá sensaciones de antaño, antaño y medio. Entrale un Adler. ¡Adler! ¿Comiste de más y ahora tenés que salir con tus amigos? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Con Claro, navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. ¿Sos rockero? Todo el día tocando la guitarrita de acá para allá, viviendo de noche. Un trabajo en serio, nunca, ¿no?